las 6 de la mañana con un corte parcial en lo que denominaron como desde un paro activo. Desde las 7 menos 4 de la mañana, cortan colectora de Panamericana, altura con la quiero venir con también en ese escenario de corte desde las 7 de la mañana. Atención, porque no van a estar funcionando los bancos en el día de hoy. Eso está pasando. Está pasando en muchos lugares del país. Atención, lo que sí tienen estacionamiento liberado en el centro porteño, en las avenidas. Tampoco con este mismo servicio no vas a poder cargar nafta. Movimiento nulo en el aeroparque a propósito del paro general. Esa conciencia de saber que tenemos que estar más unidos que nunca. No, compañeras y compañeros, no es cierto que la única alternativa que tenemos como pueblo es aceptar esta deshonra, esta vergüenza de tener estos gobernantes. No es cierto que lo único que podemos hacer en este momento es aceptar al Fondo Monetario Internacional. ¡Mentira! Se puede hacer otra cosa. Hay que convencer a nuestro pueblo que hay otro camino. Hay el camino que decía Boyacá, abrir, reabrir las paritarias, aumento de emergencia para jubilados y trabajadores, recuperar la industria nacional, prohibir los despidos, parar los despidos de prepo. No puede ser que cuando ganen no paguen nada y cuando piensan que atequean la economía cortan el hilo por lo más delgado. Le echan la culpa a los trabajadores del Estado, le echan la culpa al mundo del trabajo. Nuestro futuro no está en la especulación y en la timba. Ese es el futuro de los vagos que gobiernan, no el del pueblo argentino. Pero muy buenas tardes, estamos comenzando un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Programa número 138 en el día de, ¿qué día es hoy? 28 de septiembre, mire. Y mi nombre es Mariela Martínez y estamos con equipo completo. Buenas tardes, Fabián. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí, bien escuchando este inicio de programa, teniendo en cuenta lo que fue el arranque de esta semana que ya se va, si es que nos está escuchando en vivo. Ay, qué semanita, ¿eh? Arrancó con dos días de paro, en realidad de movilizaciones de las dos CTA juntas, después el paro de la CGT a la que se sumaron también la CTA. La verdad que las noticias de esta semana, así como que... son maratónicas. ¿Qué quiere que le diga? Igual venimos así, ¿no? Estamos sí, entrenados venimos, ya. Venimos. Saludamos a Javier Barrera y a Julia Biagioli, integrantes de este 33 de mano también. Vamos con el primero de los contenidos que tenemos preparados para hoy y que tiene que ver con una actividad que se estuvo realizando en todo el mundo. En realidad esto es la acción global por el acceso al aborto legal y seguro y que en el caso de nuestro país ha tenido muchísimo peso todo lo que se viene realizando a partir de Ni Una Menos y bueno, lo que fue la sanción por ahora ahí en Gatera, sanción de la ley del aborto libre y seguro que este año no salió, pero el año que viene tomará más impulso a ver si sale el derecho para decidir. Te decíamos que esto se viene desarrollando en diferentes lugares del mundo desde el año 1990 y esta iniciativa nació en el marco del quinto encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe. En el caso de nuestro país, decíamos, tiene gran importancia y gran peso por todas las movilizaciones que se vienen haciendo y que se seguirán haciendo. En el caso de nuestra ciudad, hubo actividad aquí en Bariloche hoy a la mañana, así que nosotros estuvimos charlando con referentes de las distintas asambleas del Ni Una Menos Bariloche con la actividad que realizaron en sala de prensa. Recordemos entonces que estamos hablando del Día Internacional

marginal. Siempre fui rebelde. Mi sueño guardé. Y ahora estoy presente. Ellos quieren mucho más. Neutros y obedientes. Teme o te arrastrarás. Pero yo soy fuerte. Es rock. Es rock. Vamos a Torturadores con el tema Engranaje. A partir de hoy, gracias a una iniciativa de los equipos de producción y energía, se va a poder calcular de manera fácil cuánto ahorrarse al mes, al año y en 5 años si cambiamos la computadora de primer grado, el inglés, la renovación de la currícula del secundario. 33 de mano. Claro que es un ambiente. Un derroche de energía natural. Confío en que van a actuar de manera racional. En el aire patagónico. Vamos a hacer un recorrido por diferentes informaciones del país aquí en este segmento del 33 de mano para presentar la nota que se viene. Si usted viaja, por ejemplo, a la ciudad de Paraná y se quiere tomar un colectivo, 14,85 el transporte público. Si viaja a Corrientes, 11 pesos. En La Plata, 15 pesos. En Santa Fe Capital, 14,35. En Córdoba, 17,35. En Buenos Aires, 12 pesos, desde este lunes se va a 13. Y en Salta, 11,45 y viene aumentando 50 centavos por mes desde el mes de mayo. Esto con lo que tiene que ver con nuestro país. Ahora, si usted, por ejemplo, nosotros como bien sabemos estamos viviendo en la Suizo-Argentina. Si usted se va a Berna, que es la capital de Suiza, ahí las cosas son diferentes. Porque el transporte público, está bien que con un solo boleto usted puede viajar la cantidad de veces que quiera en diferentes transportes, ¿no? Ya sea en colectivo, ya sea en los troles, en subte, inclusive tiene una línea de bicicletas ahí gratuita para recorrer la ciudad. Pero en el caso de Berna, usted estaría gastando alrededor de 4 euros, o sea, más o menos 200 pesos para tener transporte público. En el caso de Bariloche, estamos con una mínima de 19 pesos para el boleto, pero la nota que vamos a hacer ahora tiene que ver con una audiencia que se va a desarrollar el próximo 3 de octubre a las 8 de la mañana, porque los muchachos de las empresas y de la municipalidad local están planeando un nuevo incremento para el colectivo aquí en nuestra ciudad. Estamos en comunicación con Ángel Weinstein, integrante de la multisectorial por el transporte público aquí en Bariloche. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, Ángel, ahí hacíamos un recorrido por los precios de diferentes lugares del país que nos han mandado recién. Si comparamos con cualquiera de las ciudades que hablábamos, tenemos el boleto más caro, y es el boleto, cualquier cosa decime si me equivoco, el boleto más caro del colectivo en el país. ¿Por qué se está planteando un nuevo aumento de boleto para esta ciudad? Bueno, efectivamente, muy interesante la información que ustedes están pasando de los costos en el país y en el extranjero. Nosotros, desde que comenzamos y estructuramos la multisectorial por el transporte público, ya hace un año y medio, bueno, lo primero que planteamos en ese momento justamente era que teníamos el orgullo, entre comillas, de tener el boleto más caro del país, y hoy en la actualidad seguimos siendo, digamos, la ciudad de la Argentina que tiene el boleto más caro. La audiencia anterior lo estableció en 19 pesos, y bueno, nosotros libramos una batalla muy importante en todo sentido para evitar ese aumento y para demostrar, como lo hemos demostrado, digamos, con estudios muy serios hechos por economistas, de que el boleto de 19 pesos ya estaba sobrevaluado en 6 pesos. Hoy, el intento de la empresa Minibus, con el aval de la municipalidad, es llevar ese boleto mínimo, porque creo que la audiencia tiene que tener claro esto, es el boleto mínimo, ¿no?, de la primera, segunda y tercera sección, que está planteado en 26 pesos para la audiencia del 3 de octubre. Pero es de aquí que el de la última sección sería, o sea, ir al kilómetro 18, kilómetro 20, serían 58 pesos. Con lo cual alguien que es un empleado de comercio, un gastronómico que tiene que ir a los hoteles de los kilómetros, etcétera, y tiene que hacer 4 viajes por día, le significaría, imagínate, 60 pesos por tramo, por 4 viajes, 240 pesos por día. Sí, Ángel, esto daría por semana casi 1.500 pesos. Ángel, tener en cuenta, perdóname que te interrumpa, pero este dato que vos das es importante destacarlo, ¿no? Cuando hablamos del transporte público a los kilómetros, no estamos hablando en ir a sacarnos una foto al Yao Yao o algún lugar turístico, sino que estamos hablando del costo que tendría la gente que va a trabajar todos los días, porque en esos lugares hay muchos hoteles y donde viaja mucha gente de los barrios más populares de Bariloche también cotidianamente. Exactamente, que viven en los barrios del Alto, pero trabajan, digamos, como empleadas domésticas, trabajan como, digamos, mucamas en los hoteles, trabajan en las cocinas de los hoteles. Son miles de personas, miles de ciudadanos de Bariloche que están empleados en los dos temas centrales de la actividad económica, que son el comercio y la hotelería. Teniendo en cuenta también lo que se viene para este 3 de octubre, que es esta audiencia en torno al pretendido aumento del precio del boleto aquí en Bariloche, como viene repitiendo el Consejo Deliberante, esto va a ser en la sala del Consejo Deliberante, ¿no? En la sala de prensa. En la sala de prensa, pero como viene, se viene repitiendo con todas las cuestiones que tienen que ver con el municipio de Bariloche, un horario bien popular para que puedan participar los trabajadores. 8 de la mañana hay que estar. Me hace acordar a lo que fue en las audiencias por el Cerro Catedral, ¿no? Por lo no a la entrega del Cerro Catedral. Tratar de definir estas cuestiones importantes para todos y todas, pero con la mayor cantidad, con la mínima cantidad de participación popular posible. Bueno, mira, nosotros hemos varios de los que vamos a ser expositores en la audiencia, porque justamente por lo que vos decís, se está violando la Carta Orgánica Municipal y la ordenanza que rige el funcionamiento de las audiencias públicas, que en ambos casos se plantea de que se debe promover la mayor participación de la ciudadanía y realizarlo en horarios y en lugares que faciliten este objetivo. Bueno, por supuesto que se hace absolutamente todo lo contrario. Y va en la misma dirección, por ejemplo, el tema del proyecto de la concejal Ana Marx, del cual somos coautores de la multisectorial, que, digamos, plantea la incorporación de los usuarios en la Comisión del Seguimiento del Transporte. Ese proyecto está parado desde el mes de abril, por supuesto que ninguno de los concejales que responden al Ejecutivo lo impulsan, al contrario, lo cajonean, en particular la concejal Cristina Pañafil y el concejal Ávila, que ya habían dicho públicamente que van a rechazar cualquier tipo de participación de los usuarios en la Comisión del Transporte. O sea que hay una decisión tomada en ese sentido. Ángel, ¿y qué puede pasar el sábado, el 3? Ahí en la audiencia, en definitiva, cuando termine, ¿qué puede llegar a pasar? ¿O este es el inicio de un proceso? Mira, el tema es imprevisible. En principio hay un dato que habla diciente. Somos 31 los inscritos para la audiencia. En la anterior audiencia éramos 15. A pesar de ser un día laborable y a pesar de ser a las 8 de la mañana, hay 30.000 inscritos. Y por otro lado, bueno, nosotros hemos hecho mucha difusión, hemos convocado y aprovechamos este medio también para hacerlo, porque ya sabemos que los trabajadores, digamos, en relación de dependencia no van a concurrir, ¿sí? Pero tenemos los jubilados que están por debajo de la línea de pobreza, que el 60% está cobrando la mínima, están los miles de ciudadanos de la derecha que viven de una changa, que no tienen laburo fijo, aquellos que están desocupados hoy, ¿sí? Los estudiantes que están con el peligro de perder el boleto estudiantil, el serio peligro de perder el boleto estudiantil, a ellos los convocamos, tienen que llenar la sala de prensa de la municipalidad. Tenemos que ejercer una enorme presión, a pesar de todas estas manipulaciones que hizo la municipalidad para evitar la participación. Estamos hablando en 33 de mano con Ángel Weinstein, integrante de la multisectorial por el transporte público en Bariloche. Un par de datos te damos para que nos corrobores, Ángel, como para antes de cerrar la nota. Por un lado, esto de la modificación de manera unilateral que decidió la empresa en lo que tiene que ver con la frecuencia de tres líneas de aquí de nuestra ciudad, que según lo que vimos en diferentes diarios, esto ya fue remitido a la jueza de Tribunal de Falta, Débora Vietti, y según lo que explicaron, la empresa va a tener que pagar 3.000 boletos mínimos de la primera sección como resarcimiento. Igualmente, la modificación de la frecuencia ya está. Por otro lado, el conflicto de los mismos choferes, ¿no?, que tuvimos la semana pasada, la anterior, amenaza de paro, inclusive una suspensión de recorridos. Y por otro lado, esto que pasa en Bariloche, que aumentan, y el único argumento en realidad es que aumentó los costos fijos, porque los colectivos, la promesa de los colectivos para discapacitados sigue siendo una promesa, y la mejora en la periodicidad de las líneas también sigue siendo una promesa. O sea que el único argumento es esto: aumentó el Estado Nacional los costos fijos. Bueno, tengo algunos minutitos más para contestarte porque son varios temas que me planteas. Sí. Bueno, en primer lugar, no son tres líneas, son cuatro líneas las que modificaron las frecuencias. Esas frecuencias las modifica en forma absolutamente unilateral, sin informarlo previamente a la municipalidad. Pero lo tremendo de esta situación es que la municipalidad se entera de la reducción de la frecuencia

escuchábamos a Ariel Roth con su versión de La Cigarra. En 33 de mano queremos contarles otra buena para este lado, ya que las trabajadoras del Estado provincial van a poder transferir sus días por maternidad. Esto significa que podrán ser compartidas entre el padre, pero también entre núcleos convivientes. Algo importantísimo a la hora de hablar de mujeres que trabajan y muchas veces que no viven con el padre de la criatura, ¿no? Tal vez viven con sus hermanas, con sus abuelas, con sus tías, con lo que fuera, y son las personas que van a poder compartir las licencias por maternidad. Agradecemos a nuestro compañero Pablo Bassi, que nos ha ofrecido este material para difundir en el día de hoy, y es lo que vamos a escuchar a continuación. ¿De qué trata esto de las licencias por maternidad? Voces al margen. 6 meses se pueden compartir de la madre y el padre, ¿no? Solamente eso, sino que también contempla a otros miembros del grupo familiar, ¿no? Es decir, para conformaciones familiares distintas a la tradicional, como por ejemplo matrimonios igualitarios o egreses, no vivan en pareja, tengan en la familia, el núcleo familiar conviviente, otros miembros, como puede ser la abuela del nene. Otra parte, alarga la periodo de lactancia, que estará en un año, lo alarga a un año y medio. ¿Esto tuvo media, o sea, la sanción en primera vuelta, falta una segunda vuelta? En general, las leyes en Río Negro, salvo que haya alguna observación, en este caso no la hubo, tienen un trámite de dos vueltas, ¿no? Pero una vez que se aprueba la segunda, la primera, en la siguiente sesión, en alguna de las siguientes, rápidamente se aprueba la segunda vuelta y ahí queda sancionada. La ley de licencias familiares fue votada por unanimidad y la votaron todos los bloques. A partir de esta ley, bueno, se amplía, se adapta más a los tiempos que corren, el concepto de licencia por maternidad a un concepto de coparentalidad, ¿no? Donde otro miembro de la familia, la ley dice, cónyuge, progenitor o conviviente, es decir, puede ser el progenitor que no vive en la casa, puede ser el cónyuge si vive en la casa, o un conviviente, digamos, el progenitor también de la madre, digamos, que sería el abuelo o la abuela, si esto es para empleados provinciales, no es para la administración pública provincial. Pues el desafío está que se extienda a diferentes gremios del sector privado, ¿no? Ahora, por ejemplo, un padre que trabaja en otro gremio y una madre que es empleada pública, ¿la madre le puede traspasar los días al padre? En ese caso no, porque el padre, claro, la licencia la tiene que pedir a su empleador, no la pide al Estado. Titular de la licencia es la madre, es decir, se puede hacer si la madre no está de acuerdo con dos empleados provinciales, ¿no? Sea empleada provincial o matrimonios igualitarios, van a poder gozar, digamos, de todo ese tipo de beneficios, que ni más ni menos que darle un espacio de crianza al niño con mayores posibilidades de ser bien atendido por los padres. Digo, esta es una demanda histórica, por decir así, del movimiento de mujeres. ¿Cómo llegó, digamos, a manos, digamos, de tuyas y el otro legislador? Nosotros tenemos varias, mi equipo de trabajo, hay varias personas que trabajan y son activistas en el movimiento feminista, y tenemos varias leyes presentadas por mí con perspectiva de género, y tenemos presentado un proyecto de ley contra el acoso callejero, tenemos presentado un proyecto de ley sobre la cuestión del observatorio de la mujer, que en este momento no está en funcionamiento en Río Negro. Digamos, tenemos un montón de proyectos, varios, con perspectiva de género, y este es el caída de Maduro que le íbamos a presentar, porque la licencia por maternidad en el concepto de 6 meses para la madre está ligada a una época donde se creía que la única que tenía el rol de criar al niño era la madre, no había una responsabilidad compartida o estaba la mayor responsabilidad sin la madre. Y bueno, esto ha cambiado, y además la madre también tiene, así como el padre tiene derecho a compartir esa crianza, la madre también tiene derecho a desarrollarse laboralmente, digamos, bajo una decisión de ella también, de poder compartir la responsabilidad y decir, bueno, de los 6 meses voy a dedicarle exclusivamente a mi hijo tanto, pero no lo sé, porque por ahí, por alguna cuestión de trabajo, necesito volver. Y lo mismo el padre, pero al inverso, ¿no? Voces al margen. De precios, para reprocharle algo. Es preocupante. Yo estoy detrás del tema. Soy el primero que denuncié, y lo pueden mirar los archivos, en 2006. Cuidado con la inflación. Cuidado con la inflación.

juego más. Y todo aquello que juraste por mi amor, lo olvidarás. Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más, porque te vas. De mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una canción te lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas. De mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una canción te lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una canción te lloraré que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Sonaba Ataque 77 con ¿Por qué te vas? 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite este bondi. Y estamos llegando al final de este 33 de mano, el programa número 138. Queremos saludar en principio a todos los compañeros y compañeras del colectivo Al Margen, que algunos se han quedado todavía en la fiesta que terminó el último sábado, todavía siguen dando vueltas por ahí por el salón, pero no, ya hay que estar esperando la fiesta y organizando la fiesta que se viene. Esa ya terminó. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana. Un programón, Fabián, tuvimos muy buenas noticias en el programa del día de hoy. ¿Vio el helicóptero en la puerta? Recién salí, sí, la lluvia lo trajo. Un amigo mío que ahora va a buscar a la hija al colegio y de paso me deja en casa. Si lo puede usar ese helicóptero, lo puede usar para lo que quiera. Estaba consternado viendo algunas noticias antes de despedirnos que la ministra Carolina Stanley, luego de que ha salido la fecha, el dato oficial, ¿no?, de desocupación del 27,3%, dijo: trabajamos cotidianamente para que no haya saqueos y para que a los argentinos les vaya mejor. Bueno, y así es, vámonos de acá, porque si no empezamos a romper cosas nos van a echar. Empezamos a romper cosas que no son nuestras. Nos vamos a despedir con un recordatorio, una efeméride, un 25 de septiembre, pero del año 1972, ponía fin a su vida esa gran poetisa Alejandra Pizarnik. Con esto nos despedimos de este 33 de mano número 138. El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. Alejandra Pizarnik publicó, entre otras cosas, La tierra más ajena, La última inocencia, Las aventuras perdidas, El árbol de Diana, uno de sus libros más conocidos, Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de la locura, en 1968, Nombre y figuras, El infierno musical, La condesa sangrienta, en 1971, Los pequeños cantos. Tiempo de purificación, tiempo de lluvia constante. O insensible vibra, o insensible soporta la noche. 4 de diciembre de 1971, sábado. A pesar de todo, es decir, de la conspiración para que no escriba, quisiera, subrepticiamente, ir escribiendo Casa de Citas. 1. Buscar todos los caviar antologic y reunirlos. Leerlos y obtener de ahí citas. 2. Releer algunos libros mareados. 3. Lo fundamental es el tema del lenguaje. 4. Ver la locura y la lógica. 5. Ver mis cartas no enviadas. Heme aquí escribiendo en mi diario, por más que sé que no debe ser así, que no debo escribir mi diario. Para Casa de Citas aún no terminé. Creo de recortar las frases de los poseídos, que son, a su vez, una primera casa de citas. Luego de su muerte se publicaron otros materiales: El deseo de la palabra en 1975, Textos de sombra y últimos poemas en el año 82, Zona prohibida, Prosa poética, Poesía completa, Prosa completa y Los diarios, que es de donde sacamos estos materiales. Extractos de Piedra Fundamental. Yo quería que mis dedos de muñeca penetraran en las teclas. Yo no quería rozar como una araña al teclado. Yo quería hundirme, clavarme, fijarme, petrificarme. Yo quería entrar en el teclado para entrar adentro de la música para tener una patria. Pero la música se movía, se apresuraba. Solo cuando un refrán reincidía, alentaba en mí la esperanza de que se estableciera algo parecido a una estación de trenes. Quiero decir, un punto de partida firme y seguro. Un lugar desde el cual partir, desde el lugar hacia el lugar, en unión y fusión con el lugar. Pero el refrán era demasiado breve, de modo que yo no podía fundar una estación, pues no contaba más que con un tren algo salido de los rieles que se contorsionaban y se distorsionaba. Entonces abandoné la música y sus traiciones, porque la música estaba más arriba o más abajo, pero no en el centro, en el lugar de la fusión y del encuentro. Tú que fuiste mi única patria, ¿en dónde buscarte? Tal vez en este poema que voy escribiendo. Esta poetisa argentina nació en Avellaneda en 1936, el 29 de abril, y puso fin a su vida el 25 de septiembre de 1972. Yo la prosa de tu libro, si le escriba, ha desaparecido.